Nuestro bosque está llorando. Nuestro cristal del bosque está llorando. Si logras escuchar este mensaje, por favor contéstame. Vine corriendo durante la noche solo para conocerte. Hay alguien que me está llamando. ¿Quién será? Por favor, mantén en secreto este encuentro. ¿Qué? ¡Oye! ¡Despierta! ¿Qué pasó? ¿Fue un sueño? ¡Rini! ¡Por favor! ¡Los chicos ya nos dejaron! ¡Anda! ¡Levántate! Andrew, ¿hoy no vas a trabajar? Hoy no creo que vayan niños a jugar, ¿o sí? Es cierto, tienes razón. Y eso es porque el día de hoy tendremos la oportunidad de ver algo muy extraño. Dentro de poco el sol, la luna y la tierra quedarán en una sola línea. Y después de ocurrir eso, la luna se interpondrá entre el sol y la tierra. Amy tiene toda la razón. Cuando el sol se oculta por completo, se llama eclipse solar. ¡Sí! El resplandor del sol va desapareciendo hasta que todo se oscurece. Y comienzan a aparecer fantasmas espantosos y brujas malas. Serena, ¿por qué le estás contando mentiras a Rini? No te preocupes, déjala, Rey. Desde un principio pensé que Serena iba a decir mentiras. Oye, ¿qué quieres decir con que yo...? ¿A poco no sucede eso en un eclipse? Serena, no estabas bromeando, no puedo creerlo. ¿Qué? Yo solo... ¿Qué tienes, Rini? Te noto algo angustiada. ¡Ajá! Estás pensando en un niño. ¿Tuviste algún encuentro muy especial? ¿Qué? Ni se te ocurra hacer algo que preocupe mucho a tus padres, ¿de acuerdo? ¡Mira quién habla! ¡Hermano! Mi mamá se está preocupando mucho porque cada día llegas más tarde. ¿Pero qué estás diciendo? Chicas, ya va a comenzar. ¿Qué pronto? No sabía que se oscureciera tanto cuando no hay luna. Pero, ¿qué será eso? No recuerdo que estuviera ahí. Serena, ¿qué estás haciendo? ¡Ya vámonos! ¡No! ¡No se vayan sin mí! ¡No se dieron cuenta! ¡No se dieron cuenta! ¡No se dieron cuenta! ¡La gente en esta ciudad no se dio cuenta! No saben que esos son unos perros. Los niños no se han dado cuenta que son unos simios. Aquí abundan los perros y los simios. La carpa del circo ha aparecido. ¡En esta ciudad! Los sujetos de aquí no se han dado cuenta. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué será? A ellos no les interesa lo que sucede más allá de sus límites. ¡Por eso! Si los ratones viven en su mundo aburrido, es obvio que la gran carpa del circo aparezca. ¡No hay nadie en este mundo que se dé cuenta! ¡Silencio! ¡Guarden silencio! Bueno, creo que ha llegado el momento de conquistar este mundo. ¿Está el trío del Amazonas? Ojo de tigre, está aquí. Ojo de pez, está aquí. Ojo de águila, está aquí. ¿Qué es lo que se le ofrece, Gran Sinfonía? Escuchen. Seguramente ese individuo se ha escondido en este mundo tan primitivo. Y si nosotros lo atrapamos, será un gran avance para nuestra conquista. Ese será su trabajo. Antes que nada, deberán buscar a alguien que tenga un hermoso sueño. ¿Dijo un hermoso sueño, Gran Sinfonía? Así es. Pero a decir verdad, él no puede durar por mucho tiempo en ese estado de transformación. Si se queda en este lugar, sus energías se gastarán inmediatamente y morirá. Sin embargo, existe un método por el cual puede sobrevivir en este mundo. ¿Cuál es? Bueno, él puede vivir dentro de los hermosos sueños de las personas. Me entiendo. Entonces, él debe estar viviendo dentro de los hermosos sueños de alguien, Gran Sinfonía. ¡Exactamente! El mundo es grande y la cantidad de humanos es asombrosa, pero hay muy pocos que tienen esos hermosos sueños dentro de sus corazones. Así que deben encontrarlo. ¡Encuéntrenlo como de lugar! Mira, ¿qué te parece esta niña? No me agrada. Ay, esto es difícil. Son pocas personas, pero aún así la cantidad es grande. Son tan bonitas que no puedo dejar de verlas. Oye, no las escojas, tigrillo. El trabajo es primero. A ver, ¿de dónde son bonitas? No me digas que esos son tus gustos, ojo de tigre. Lo que ocurre es que tus gustos son más exigentes que los míos. ¡Ah! ¡Ella es perfecta! ¡Ella será la primera! Bueno, sabía que ibas a hacer exactamente eso, Tigrillo, pero creo que ahora te costará mucho más trabajo, ¿no lo crees? Este tipo de niñas caen fácilmente si ven que fue por causa del destino. Aquí tienen, amigas. Bueno, ¿y cómo va todo? ¿A qué te refieres? Me refiero a tu novio. ¿No recuerdas que nos lo dijo tu hermano? ¿Pero qué estás diciendo enfrente de una niña? ¡Ah! ¿Con qué no puedes decirlo enfrente de una niña? ¡Serena, compórtate! ¡Ah! Esta debe ser la foto de tu novio, ¿verdad? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso! ¡No lo toques, Rini! Es que él... Él no es mi novio. Todo estaba marchando a la perfección, pero... Él nunca me ha confesado nada. Quizás... Este no era el encuentro especial que estaba esperando. ¿Sabes? No puedes seguir esperando a tu príncipe azul en su caballo. ¿Mm? A veces es mejor montar en tu caballo e ir en busca de ese príncipe azul. Al final esa persona dirá si es que hubo un encuentro especial. Eres una persona... con criterio. Ahora ellos son los que tienen que buscar a su príncipe azul montado en un caballo blanco. ¡Oh, no! ¿Y mi cartera? Señorita, ¿no es suyo esto? Muchas gracias por su ayuda. No, al contrario. Creo que hoy es mi día de suerte porque te conocí. ¿Qué? Es una verdadera tristeza que tú y yo nos despidamos ahora. Rini... ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué me haces salir a esta hora? Serena. ¿Sí? ¿No sabes si había un bosque con un pequeño lago cerca de aquí? ¿Un bosque? Por supuesto que no puede haber algo por estos alrededores. Es cierto. Tienes razón. Perdón por asustarte, preciosa. Descuida. Yo no soy alguien sospechoso, linda. Pues para mí sí lo eres. ¡Oh! ¡Alto ahí! ¿Quién es ese señor tan extraño? Rene, transformémonos. Uno. Dos. Tres. Ese es el espejo de los sueños. Por medio de él puedo ver cuáles son los tuyos. ¿Quién es? ¡Somos las Sailor Scouts! ¡Que luchan por el amor y la justicia! ¡Soy Sailor Moon! ¡Y Sailor Chibi Moon! ¡Y te castigaremos en el nombre... ¡de la luna! Vaya, han salido unas niñas muy extrañas. Ven a mí, dulce sombra, muñeca móvil, Karakuriko. Ten cuidado, son demasiado extraños. Karakuriko, elimina a esas jovencitas. ¡Curi! ¿Dónde está? ¡Ah! ¿Hasta cuándo va a resistir? ¡Auxilio! ¿No? No pienso perdonar a aquel que apague el resplandor de las estrellas que lucen en la noche. ¡Pero si es Tuxedo Mask! Oye, ¿por qué te vistes de esa manera tan femenina? ¿Y tú eres quien lo dice? Tú no puedes decirme eso. Yo soy capaz de combatir al mal con una rosa. Está bien, aceptaré tu invitación. Ah! Parece que yo gané. Caíste en mi trampa. ¿Qué? Mi látigo mágico pudo atrapar tu sombra. Ahora ya no podrás moverte. ¿Es verdad? ¡Ay, no! ¡Tuxedo Mask! ¡Nos veremos, inútiles! ¡Un azuque! Preciosa, permíteme ver, porque ahora voy a comprobar si Pegaso está dentro de tus sueños. ¡Ah, qué lástima! Es un sueño muy hermoso, pero él no está ahí. No tengo otra opción. Lo siento, pero tengo que eliminar a todo aquel que tenga sueños hermosos para que él no pueda entrar. ¡Karakuriko! Encárgate de eliminarlos, por favor. ¡Kurikurikuri! ¡Karakurikuri! ¡Chibimon! ¡Sailor Moon! ¡Karakurikuri! Estamos perdidos. Por favor, que alguien venga. ¿Qué pasa? ¡Es él! ¡Es el Pegaso! ¿Qué? ¡Sailor Moon! ¡Se han transformado en Super Sailors! ¡Karakuriko, elimínalas inmediatamente! ¡He fracasado! ¡Dios mío! ¿Pero qué es eso? ¡Qué hermoso es! ¿Ya no está? ¡Y nuestro poder tampoco! Está bien. Solo perdió el conocimiento. ¡Qué bueno! Por favor, mantén en secreto este encuentro. Entonces, no era un sueño. René, ¿tú sabes algo sobre el Pegaso? ¿Ah? Yo no sé nada, Serena. El señor Ojo de Tigre fracasó en su primer intento. Sí, qué lástima que no pudo atrapar al Pegaso. Y lo peor es que no pudo eliminar a esa persona que tenía un sueño hermoso. ¡Gran Circonia debe estar furiosa! Está permitido siempre y cuando no sea un reproche. ¡Silencio! ¡Guarden silencio! ¿Está el trío del Amazonas? ¡Sí! No podemos desperdiciar esta oportunidad que se presenta rara vez. El primer paso de nuestra conquista es atrapar a ese Pegaso. Vayan ahora y atrapen a ese Pegaso que se esconde en los sueños hermosos de los seres humanos. Ay, estoy realmente enfurecido. Siempre estoy fracasando. No lo entiendo. Si las cosas iban marchando bien...